Les habla Emir Lara y les invito a seguirnos en Instagram como @interesdeportivo. La categoría U18 de la Escuela de Baloncesto Menor Wilbaldo Zabaleta le ganó a su similar de Ingenieritos por pizarra 50-49, partido de la Superliga Junior de Baloncesto 2025 y realizado el 31 de julio en el gimnasio Wilbaldo Zabaleta de Acarigua. El 2 de agosto continuará el softball en el Centro de Profesionales Universitarios de Araure con el torneo Master 60, comenzando a la 1 de la tarde. Técnico Ser versus Club Canario Venezolano y el CPU se medirá ante Mellizos. En cuanto al torneo de fútbol categoría libre Acarigua 2025, para el sábado 2 de agosto a las 4 y media de la tarde en la cancha del Tecnológico de Acarigua, solo habrá un partido y será entre Molinos Fútbol Club versus Agua Clara. Estas son informaciones que hemos recibido a través del 0412-502-2723.